Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda a su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Sagitario, bien Sagitario, pues debes tener cuidado y no permitir que un exceso de confianza te lleve a tomar decisiones arriesgadas, ni tampoco apuestes tu dinero en el jack, los caballos o en el bug. Este es el mes en que los planetas están tensos y no trabajan en favor de nadie. Yo te sugeriría que te mantuvieras tranquilito en casa, que no te expongas, y que estés siempre alerta a los acontecimientos que sin duda vas a estar observando. Bueno, todos vamos a estar observando en el exterior. Y si quieres, puedes hacerlo acompañado, porque estoy segura que no te va a faltar con quien lo hagas. Profesionalmente, pues todo se mantiene aparentemente sin cambio. No te me muevas, porque si lo haces, podrías quedar fuera de la foto. Te conviene trabajar en equipo para mantener la estabilidad. No tomes decisiones importantes a finales de mes, es una recomendación para todos. Financieramente, tampoco te conviene hacer trámites hasta tener un panorama más claro del rumbo que va a tomar la economía nacional. Hay que tener cuidado con los amigos, porque estos días como que andas más susceptible a ser influenciado por ellos en forma negativa. Tienes que confiar en tu intuición y no dejarte dominar por opiniones que no son tuyas, porque no todas son bien intencionadas. Ten cuidado. Pero aún así, y a pesar de todas las circunstancias, pues no es un mes malo para ti. Si eres positivo, vas a poder seguir disfrutando de los pequeños placeres que te ofrece la vida. Astrología.